estudiar una carrera. El camino, hay quien coge el camino, y cuando lleva un tiempo ya lejos de aquí, se avergüenza de su acento y reniega de su origen. Intercambia sus raíces por la caleta o el Guadalquivir. Pero hay otros también que, aunque no estén allá donde vayan, llevan su pueblo como bandera. Y no saben por qué, como una fe, se sienten como un extraño, lejito de su frontera. Y en el calendario